saboreando lo más profundo de cada momento, saboreando los lugares más oscuros de la cuestión. Una sensación cunilingüística. Martes, 21:30. Escuchanos acá en Radio Fogón 98.3, La Lengua en el Hoyo. Impresiones del desierto. ¿Cómo romper el lenguaje? ¿Cómo desarmás tus armas para alcanzar eso que está del otro lado del cerco, en el terreno de lo incierto? Un comentario no verbal para esbozar el misterio blanco y hermoso que hay detrás de los ojos. Se hace con las manos vacías, golpeando piedra con piedra hasta que brote la sangre, esa arena púrpura. O está en las alas de un cuervo rasante al que observas solo y ciego, encerrado en tu propia sílaba. Pienso en abandonar, dejar que se inflen las venas del aire brusco y ver encenderse las estrellas en el cielo de esta habitación. Pero si abandono, ¿entro en el misterio? ¿O lo rechazo, confundiendo el silencio con un tren vacío y lento? Voy a caminar por esas vías un trecho, todavía, aunque me arden los pies y los hombros se me caen hacia la tierra. La próxima luz, roja y doble, va a ser la última. Apunto hacia la oscuridad y disparo tres veces. Solo responden los coyotes, flacos de risa y sombra. El desierto, sus espinas y su zumbido me tragan la voz. Cierro los ojos y veo. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martu? ¿Cómo va? ¿Qué dice el pueblo del hoyo? Estamos nivelando sonido, así que si nos escuchan medios altos, es porque estamos probando sonido. Bueno, entonces... Al aire, sí, así bueno. Así se prueba, sí, ahí, tratando de... De golpear un poco con las reglas, ¿no? Sí. Un poquito, sí. Bueno, una nueva noche acá en La Lengua en el Hoyo, según la cuenta que llevamos en este programa. 44. Ahora no sabemos si estamos cerrados, pero bueno, 40 y pico, pero 44. Más de 40 ya son una voz. Sí, ya no. Uno deja de contar después de los 40. Intimista ahí, hablando de los amigos tal vez y bueno, un poco de música también para distender este martes, que yo la verdad necesito distender un poco. Muy bien. A pesar de que estoy de vacaciones, es raro, pero bueno, en realidad hoy no pudo venir Sergio ni Renato, pero bueno, tenemos a nuestros corresponsales desde todos los diversos lugares del mundo. Exactamente, ahí escuchábamos de editorial un audio que nos mandaba el Suso allá en Lauti. Hermoso, sí, muy no sé qué estará haciendo el ruso por aquellos lugares en el desierto, pero bueno, la verdad que unas impresiones bastante lindas y descriptivas y con un sentido, ¿no? De la letra que tiene el ruso, que a mí me encanta. Exactamente. Vale la pena siempre escuchar al ruso. Sí, así que empezamos con esta editorial de él que no tiene nombre. No mando el nombre, ya se lo haremos saber que no tiene nombre. Es parte de la columna, ya casi... Cada 15 días más o menos. Sí. Impresiones del DF. Así que. Sí, qué bien. Bueno, se pueden comunicar con nosotros vía Facebook y no, La Lengua en el Hoyo. Y probablemente si estás en el Hoyo o un poquito más al sur, nos escuchás por la 98.3 Radio Fogón. Y si no, por internet, www.radiofogón.blogspot.com. Así que bueno, sintonicen y participen, ahí como lo hace Micaela, que siempre está ahí atenta a que empecemos, le mandamos un abrazo. Un abrazo a Micaela y ya vamos a pasar los temas que sí, estuvo recomendando. Así que bueno, un programa bastante musical nos va a salir hoy, ¿no? Sí, yo pensaba un ping pong, pero bueno, no sé. Puede ser. Bien. Yo te traje las pelotitas que te voy a tirar. Dale, ahí va. Así que, bueno, igual vamos a comenzar con algo que pedía nuestro compañero ruso. El ruso. Una canción de Mano Negra, Santa Maradona. Capaz que lo trae a colación de todo esta cuestión mediática de la selección y que los hombres lloran también. No, a mí no me interesa el fútbol igual. Exactamente, es como que no tocó algo que ninguno de los dos claro. Vamos a poder hablar. Así que bueno, así no que sé. ¿Qué va a pasar? Sí, va, este tema de Santa Maradona, no sé por qué se le ocurrió al ruso, pero bueno. Y después tal vez nos vamos con otro más que pidió, que es muy lindo, que es la canción del Ninjera, hecha por Daniel Melingo. Una linda versión de Encuentro en el Estudio. Así que bueno, dale. Lo disfruten. Allá vamos. Santa Maradona,

lo consiguen. En este mundo difícil está reglamentado. Pueden hacer, pero es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados, las mujeres duermen, los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar, si no vuelve, si no se va a despertar. Puede hacer, puede hacer. Saturado como siempre. Primero escuchábamos a Mano Negra con Santa Maradona, que le pedimos a Rusito, si nos estás escuchando, que nos mande una reseña, ¿no?, de este programa. Maradona, o sea, no entiendo qué tiene que ver con este suceso que pasó en el fútbol nacional e internacional, que no lo voy a nombrar para no hacer más propaganda, porque no me gusta. Ganan miles y miles de euros estas personas y nosotros tenemos que hablar de ellos como si fuesen héroes nacionales. O que si está la controversia de que si son o no son, o sea, son deportistas. ¿Qué tanto? Sí, por ejemplo, Charles Bukowski dijo que a veces está la costumbre de poner a los idiotas en la categoría de héroes. Eso lo dijo Charles Bukowski, yo lo comparto, la verdad. No tengo nada personal contra Messi, lo dije, perdón. O contra Maradona, pero no deberíamos hablar de ellos. Bien. Yo comparto con vos y... Pero por ahí no tiene nada que ver el tema. Espero que por favor el ruso no lo aclare. Así que bueno, estábamos escuchando Santa Maradona y después escuchábamos la canción de Lingera de Daniel, interpretado por Daniel Belingo. Belingo. Y ahí de fondo tenemos al dúo Malosetti. Malosetti Golmo. No sería un dúo de uno solo. Así que yo recién hablamos con Bartu, vamos a comentar porque, bueno, la lengua del hoyo está mutando todo el tiempo, ¿no? Desde que los fundadores, si podrían decirse así, se van quedando, algunos se van, o mucha gente que pasa para acompañarnos y hacernos la segunda y tratar de generar un programa, ¿no? Con cierto contenido, con cosas que nos gusta a nosotros difundir y todo eso. Entonces una de las cosas también es la música. Y en este caso hablamos de las cortinas musicales. Cómo con un tema Rolling Stone o con un tema funky repunta, ¿no? Va todo bien arriba, así tapones de punta para salir y contar información. O temas más tranquilos. Ahora estamos escuchando Bob Marley. Bob Marley. Pero antes con este guainito que estaban tocando esta gente, la verdad que da como para sentarse, bajar un poco e invitar. Cambiaba, ¿no? Cambiaba. Cambia bastante. Totalmente. Bien, bueno, podemos introducir esta cortina. No tiene mucho que ver tampoco. Vamos a presentar un audio que está dando vuelta en las redes sociales acerca de los maestros de México, los maestros de Oaxaca. Sí, todo esta ola de manifestaciones, ¿no? Por la reforma educativa que quieren hacer. Y la matanza de maestros y de militantes y comunicadores populares que se está llevando a cabo a manos del gobierno de México, ¿no? Del PRI, ¿cómo se llama el tipo? No me acuerdo, ahora lo van a decir seguro. Sí, sí. Así que vamos a escuchar esto y ahora volvemos. Este es México. En los últimos años ha vivido graves escenarios de violencia que han dejado miles y miles de muertos y desaparecidos. El último escenario grave sucedió en Oaxaca, al sur del país. El 19 de junio del 2016, fueron asesinadas al menos 11 personas por policías federales y estatales con armas de alto poder, en el intento por diluir una manifestación. Este conflicto ha dejado más de 60 presos políticos en el estado. Los maestros y pobladores se manifestaban contra la reforma educativa, como en muchos lugares del país. ¿Pero por qué maestros y ciudadanos se oponen a esta reforma? Veamos. En 2013, diputados y senadores aprobaron la reforma educativa por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. Lo hicieron protegidos por miles y miles de granaderos. Bueno, aquí solo pondremos unos cuantos. Las protestas ya existían, pero no les importó escuchar las voces de especialistas en el tema, maestros y padres de familia. ¿Para quiénes entonces estaban realizando la reforma? Es muy claro, las voces que sí escucharon provenían de grupos empresariales como Mexicanos Primero y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Países Ricos. Uno de los pilares de la reforma educativa es la no toma en cuenta grado académico y experiencia, la calidad humana con los alumnos, ignora las diferencias culturales y socioeconómicas del país, por ejemplo, entre un maestro de un municipio de Nuevo León o un maestro rural en la Sierra de Puebla. El examen, además de largo y antipedagógico, está compuesto en su mayoría por preguntas sobre reglamentos y procedimientos burocráticos y no por contenidos académicos. La verdad es que uno de los grandes objetivos de la reforma educativa es someter a los trabajadores de la educación arrebatándoles su estabilidad en el empleo, con el pretexto de mantener solo los maestros idóneos. La renuncia provocada y el despido masivo echará a la calle a decenas de miles de educadores. Pero, ¿quién evalúa a los maestros? Enrique Peña Nieto impulsó la reforma educativa. Sí, quien difícilmente se sabe las capitales de los estados, creía que Benito Juárez estaba vivo en 1969 y que no puede citar los tres libros que marcaron su vida. Este hombre, preocupado por la educación, tiene la facultad de nombrar al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El INE, que evalúa a los maestros, es opaco y propenso a la corrupción. La evaluación que aplicará permitirá controlar y vigilar a los maestros al decidir su permanencia en el empleo. Los nuevos maestros serán despedidos sin responsabilidad para el gobierno, pues la ley deja fuera a tribunales de conciliación y arbitraje. Es decir, nadie. Nadie podrá defender a los trabajadores de la educación que ya no contarán con los elementos más básicos de protección laboral. ¿A quién pretende controlar la reforma? Pues a maestros como los de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, entre otros estados, que han luchado por años para poder elegir democráticamente a sus representantes y mantener su independencia del gobierno. Ellos se organizan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con C, y que por supuesto se oponen a la reforma. Es la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El CENTE, con S. Por años, la cúpula de este sindicato ha sido un aliado cercano de los gobiernos, llegando al grado de ser una agencia de fraude electoral. Este sector es el que más ha participado en venta de plazas, corrupción y fraudes. Su exlideresa hoy está presa. Este gremio, como es obvio, sí está de acuerdo con la reforma educativa. Los maestros de la CENTE se oponen porque además abre las puertas a la privatización de la educación pública. Esta reforma plantea la autonomía de gestión. Con este término, el gobierno pretende que los padres de familia tengan la responsabilidad de atender problemas administrativos de las escuelas, que siempre ha sido una obligación gubernamental, como el pago de agua y luz, descomposturas y materiales, además de otorgarles atribuciones de vigilancia sobre los maestros. Todo esto bajo el liderazgo del director. También alienta el entrometimiento de empresas en las escuelas públicas. No es exagerado decir que la complicidad de empresarios con gobiernos corruptos, como los que tenemos, harán de la educación un jugoso negocio a costa de los padres de familia. Para nadie es un secreto la gran crisis del sistema educativo mexicano. Este sistema está formado por autoridades educativas, infraestructura, maestros, alumnos, programas de estudio y materiales. De todos estos componentes, el gobierno y los medios de comunicación han fabricado a un solo culpable de esta crisis, los maestros. Pero en México se siguen implementando planes de estudio de hace 15 años. Desde que se impuso la reforma, no se habla de estrategias pedagógicas o invertir en ciencia y tecnología. Hemos llegado al punto en que los libros de texto gratuitos tienen faltas de ortografía y errores científicos. Este año se le quitaron 3.660 millones al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. ¿Le interesa al gobierno la educación de los ciudadanos? Los maestros que se han movilizado contra esta reforma no han dejado de ser llamados huevones, vándalos, privilegiados. Los medios de comunicación hacen una campaña de odio. Seamos sinceros. ¿Qué privilegio puede tener una maestra oaxaqueña de primaria que en promedio gana 8,000 pesos mensuales al lado de los verdaderos privilegiados? Muchos mexicanos no tenemos estabilidad laboral, seguridad social, jubilación, vacaciones, ya no se diga aguinaldo. Nos molesta la lucha de los maestros, pero la precariedad laboral no tiene que ser generalizada. En lugar de oponerte a los maestros en lucha, quizás sería buena idea recobrar juntos los derechos que nos han quitado. En conclusión, la reforma educativa es una contrarreforma porque nos regresa al pasado. No es educativa, pues no intenta mejorar la educación. Es una triste ley que lesiona el derecho de los maestros y abre las puertas a la privatización. Por eso digo, yo estoy con los maestros. Lágrima de mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar,

y nadie lo había previsto, ni siquiera el enemigo durante la guerra. Primero habían muerto, era extraño, los búhos. Eso había parecido entonces casi divertido. Esas aves gruesas, plumosas, blancas, caídas en parques y en las calles, como no aparecían antes del crepúsculo y así había ocurrido cuando vivían, los búhos pasaron inadvertidos. Del mismo modo se manifestaron las plagas medievales, muchas ratas muertas. Sin embargo, esa plaga había descendido desde lo alto, y después de los búhos, por supuesto, todas las demás aves. Pero para ese momento el misterio ya había sido comprendido. Antes de la guerra había un pequeño programa de colonización. Ahora que el sol había dejado de brillar sobre la tierra, la colonización entraba en una nueva fase. Y en relación con ella, su arma de guerra se modificó. El luchador sintético por la libertad. El robot humanoide, o expresado con propiedad, el androide orgánico, capaz de funcionar en un mundo extraño, se convirtió en la máquina esencial del programa de colonización. Según las leyes de la ONU, todo migrante debía recibir un androide civil a su elección. Y en 1990, la variedad de androides civiles excedía todo lo imaginable, como había ocurrido con los coches americanos en la década de 1960. Ese había sido el incentivo básico de la emigración. El androide era la zanahoria y la lluvia radiactiva el látigo. La ONU hizo que emigrar fuera fácil y difícil, cuando no imposible, quedarse. Permanecer en la Tierra significaba la posibilidad de ser clasificado en cualquier momento como biológicamente inaceptable, una amenaza contra la herencia prístina de la estirpe humana. Una vez calificado especial, un ciudadano quedaba, aunque aceptara la esterilización, al margen de la historia. Cesaba de pertenecer a la humanidad, y sin embargo, aquí y allá había personas que se negaban a emigrar. Eso constituía una irracionalidad sorprendente incluso para los propios interesados. Lógicamente, todos los normales tenían que haber emigrado ya. Quizás, a pesar de su deformación, la Tierra seguía siendo familiar e interesante. O quizá quienes permanecían imaginaban que la nube de polvo terminaría por caer. De todos modos, miles de personas habían quedado agrupadas, en su mayoría, en zonas urbanas donde podían verse físicamente y animarse mutuamente con su presencia. Estos parecían relativamente cuerdos, pero además, una dudosa adición, había en los suburbios, virtualmente abandonados, seres ocasionales y peculiares. Uno de ellos era John Isidore, que se afeitaba en el cuarto de baño mientras la televisión se quejaba en el living. Simplemente había vagabundeado hasta ahí en los días que siguieron a la guerra. En esa infortunada época nadie sabía realmente qué estaba haciendo. La gente desquiciada por la guerra, errante, se establecía primero en una región y luego en otra. En ese momento la lluvia de polvo era esporádica y variable. Algunos estados se habían visto casi libres de ella y otros habían quedado saturados. La población desplazada se movía con el polvo. La península, al sur de San Francisco, había estado inicialmente limpia de polvo y mucha gente se había instalado allí. Cuando el polvo llegó, algunos murieron y otros se marcharon. J.R. Isidore se quedó. El televisor gritaba nuevamente los días felices de los estados sureños antes de la guerra civil. Ya sea como un criado personal o un campesino incansable, el robot humanoide hecho a su medida, diseñado solamente para usted y para sus exclusivas necesidades, se le entrega a su llegada absolutamente gratis y completamente equipado, de acuerdo con sus propias especificaciones formuladas antes de su partida. Este compañero leal, sin problemas, ha de constituir en la mayor y más osada aventura humana de la historia moderna, y seguía. Me pregunto si llegaré tarde al trabajo, pensaba Isidore mientras afeitaba. No tenía reloj. Generalmente dependía de las señales horarias de la televisión. Pero hoy debía ser el día de los horizontes espaciales, sin duda. La ATP afirmaba que era el quinto o el sexto aniversario de la fundación de la Nueva América, el principal establecimiento de Estados Unidos en Marte. Y su aparato de televisión, roto en parte, solo cogía el canal que había sido nacionalizado durante la guerra y era todavía nacional. Isidor estaba obligado a escuchar únicamente el gobierno de Washington con su programa de colonización. Oigamos ahora a la señora Maggie Cluggan, sugirió el comentarista John Isidor, que solo deseaba saber la hora. La señora Klugman acaba de llegar de Marte y ya se ha instalado en Nueva York, donde contesta así a nuestras preguntas. Señora Klugman, ¿cuál es la principal diferencia entre su vida en la Tierra contaminada y su nueva vida aquí, en este mundo que da las posibilidades inimaginables? Después de una pausa, la voz seca y fatigada de una mujer de edad mediana respondió: lo que más nos ha llamado la atención a nosotros tres, me parece, es la dignidad. ¿La dignidad, señora Klugman? Sí, respondió la señora Klugman de Nueva York. Es difícil de explicar, pero tener un criado de confianza en esta época tan turbulenta devuelve la seguridad. ¿Y en la Tierra, señora Klugman, anteriormente no temía ser clasificada como especial? Mi marido y yo nos moríamos de miedo. Y por supuesto, una vez que emigramos, ese temor desapareció, afortunadamente para siempre. John Isidor pensó con amargura y también para mí, sin necesidad de emigrar. Era un especial desde el año anterior y no solo sus genes afectados. No había logrado aprobar el test de facultades mentales mínimas, lo que hacía de él, según la expresión corriente, un cabeza de chorlito. Tres planetas lo menospreciaban, pero él sobrevivía a pesar de todo. Tenía un trabajo, conducía el camión de una empresa de reparación de animales de imitación, el Hospital de Animales Van Ness, cuyo jefe, el gótico y sombrío Hannibal Slott, lo aceptaba como un ser humano, cosa que él apreciaba. Mort certa, vida incerta, solía decir el señor Slott. Isidor, que había oído muchas veces la expresión, apenas tenía una oscura noción de su significado. Después de todo, si un cabeza de chorlito pudiera aprender latín, dejaría de serlo. El señor Slott reconoció la verdad de este acierto cuando lo escuchó. Y había cabezas de chorlito infinitamente más tontos que Isidor, incapaces de trabajar, recluidos en lugares que recibían el extraño nombre de Institutos de Oficios Especiales de América, donde, como era habitual, se deslizaba de algún modo la palabra especial. ¿Y su marido, señora Klugman, se sentía seguro usando continuamente un costoso e incómodo protector genital a prueba de radiaciones? Mi marido, empezó la señora Klugman, pero en ese punto Isidor ya había terminado de afeitarse. Entró en la habitación y apagó el televisor. Un silencio que emanaba del suelo y de las paredes y parecía generado por una vasta usina lo golpeó con tremenda energía. Brotaba de la moqueta gris en jirones, de los utensilios total o parcialmente destrozados de la cocina, de las máquinas muertas que no habían funcionado en ningún momento desde que Isidor había llegado. Resumbaba la inútil lámpara de pie del cuarto de estar, combinándose con el que descendía, vacío y sin palabras, del cielo raso manchado por las moscas. En realidad, surgía de todos los objetos que tenía a la vista, como si él, el silencio, se propusiera reemplazar todos los objetos tangibles. Por eso no solamente afectaba a sus oídos, sino también sus ojos. Mientras contemplaba el aparato de televisión inerte, sentía el silencio como algo visible y a su modo vivo. Vivo con frecuencia había percibido antes la severidad de su cercanía. Cuando llegaba, irrumpía sin delicadeza, evidentemente incapaz de esperar. El silencio del mundo no podía refrenar su codicia, y menos ahora, cuando ya virtualmente había vencido. Thank you. nuevamente al aire. Acabo de leer un extracto del segundo capítulo de una novela de Philip Dick, este escritor de ciencia ficción de mediados de los 60, 70, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Más que nada para compartir una lectura linda y también, esta novela como que algunos aspectos representan, ¿no?, el cuidado que quizá debemos tener los seres humanos con el cuidado, ¿no?, del planeta Tierra y las relaciones sociales, más que nada, ¿no? En este caso, bueno, estaban escuchando, si se me entendió, que estaban en un planeta totalmente destruido, donde una nube radioactiva avanzaba y donde las élites habían emigrado con androides mayordomos o que ayudaban en las tareas de la vida diaria. Así que bueno, está bueno saberlo, y como estos escritores de ciencia ficción avisan y de alguna forma dan una predicción como para que el ser humano tenga atento cuidado a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para que no pasen estas cosas feas, ¿no? Philip Dick. Vamos a pasar una cancioncita que nos pidió nuestro compañero Fede de Beck, Loser, así como a veces algunos se sienten, ¿no? Pero bueno, it's okay. estamos, pero bueno, nos están escuchando por Radio Fogón 98.3 o por el www.radiofogón.blogspot.com, como lo está haciendo Sandra, que estaba poniendo un aporte con respecto al audio que pusimos de la reforma educativa en México, donde más que nada afecta a esta central de maestros, la CNTE, que son los más combativos. Y bueno, acá dice Sandra, comparte que la reforma educativa en la Argentina es similar a la de México. Les quitaron presupuesto y no invierten en tecnología, ya que el programa Conectar Igualdad ya fue dado de baja. Un país sin educación es un país sin derechos. Niños mal educados son niños sin acceso al trabajo en el futuro. Esto pasa en toda Latinoamérica. Apoyo la lucha de los maestros porque ser docente es la que forma todas las profesiones. Tenemos que luchar contra estos cambios que le hacen tan mal a los países. Nos comenta Sandra con su opinión. Así que sí, es muy válida, la verdad que apoyó a mi mamá. Volvemos a decir que está pasando en todo a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Sí, estos ajustes, los ajustes y también los ajustes, ¿no? Contra quizá más a nivel simbólico, ¿no? Y a nivel economía, bueno, sí, el ajuste es económico, obviamente, ¿no? Pero digo, el cambio este rotundo a derechas más visibles, tal vez, ¿no? Porque creo que el que dice que antes eran zurdos los Kirchner, creo que no sé con qué cristal estaba mirando, pero bueno, la verdad es que esta derecha visible, ¿no? En este caso, desde México, bueno, toda América, y quizás sí, es un gran plan, ¿no? Creo que al estilo Cóndor, me animo a decir, pero es un gran plan que baja desde el norte hacia todos los países del tercer mundo, que somos, como siempre digo, su patio trasero. Claro, sí, sí, sí. Sí, y bueno, comparto. Gracias. Bueno, debo decir que yo estoy escuchando retrasado, entonces todo lo que intento decir se te repite, sí, pero con 30 segundos. Exactamente. Se me está haciendo un quilombo en la cabeza importante. Acá Aldana Santo. Aldana, compañera de ahí de Fogón, nos dice: acá estamos. Bien, Aldana, vecino, ¿cómo se escucha? Muy bien. Desde allá, desde el hoyo. Muchas gracias. Ah, bien, muy bien. Estamos con reformas también, hablando de reformas en Radio Fogón, ¿no? Radio Fogón, buscando un nuevo equipo, equipamiento, auricular. Así que el sábado 2 de julio vamos a estar vendiendo unas empanadas. Así que ya pueden hacer sus reservas. Acá La Lengua en el Hoyo, allá Radio Fogón o algún fogonero amigo, que seguro que debe haber más de uno dando vueltas. Siempre hay algún fogonero. Así que de carne frita al horno o verdura, pueden ser crudas o cocidas. O cocidas. No pidan nada raro como verdura frita y claro, no, por favor. Por favor. Ordenado, ¿no? Bueno, debo decir que no estaba dando la consigna del programa porque la consigna de el destino de la palabra es misterioso. Yo también me preguntaba, y tus fans también. Exactamente, ahí ya nos escribieron. Pero vamos a hay que confesar que cambiamos de bloque. Ya no vamos a seguir con el destino de la palabra, sino que vamos a ir con el último verso. ¿Qué es el último verso, Marto? Adelantándonos a un programa que próximamente va a estar al aire, que se llama El Último Bar. Por Radio Fogón va a estar al aire por también. Por Radio Fogón estamos en las tratativas y en Buenos Aires para nuestras oyentes de Buenos Aires. De aquellos pagos y del mundo también. Y ¿no? del mundo, en una radio en Antena Pueblo que se empezó a hacer con un querido amigo que le mando un abrazo, el Sachi. Espero que esté escuchando, que no sea gato. No lo creo, pero igual le mando un saludo. Así que bueno, como están pidiendo una incógnita, vamos a tirar una incógnita. Como programa nuevo empezamos reviviendo músicos ya hablados en este programa. Y en este programa vamos a estar hablando o vamos a presentar a un artista que ya hemos hablado acá, que siempre está bueno volver a ver, y que la pista sería que tiene nombre, y ahí ya no lo puedo decir, tiene el nombre de un lugar de acá, de la comarca andina. Bueno, si ya lo nombramos aquí en La Lengua en el Hoyo y ahora lo nombran ustedes, seguramente nuestros fieles oyentes sabrán. Así tiene, nos sacan al tiene toque. Que haber 10 mensajes diciendo esta incógnita. Y es un programa de folclore. Es un programa dedicado al folclore latinoamericano. Muy bien. Hoy vamos a pasar un bloque entero. Como para ir ya pasando el chivo del programa, pero en el próximo programa vamos a ver cómo lo organizamos. Bueno, yo le voy a prestar atención porque yo no lo escuché todavía. ¿Ya salió al aire? No, en julio sale al aire. Bueno, entonces como que nosotros tenemos la primicia. Muy bien, qué exclusivo. Exactamente. Bueno, vamos a ir con un tema. Vamos con el bloque. Bueno, espérenme. Martu, no, yo hoy lo tenían que ver, estaba manejando 3 computadoras a la vez. Yo creo que sin Martu esto no es posible en lo absoluto. Vamos con el último, vamos. Bienvenidos a todos a esto que quisimos llamar El Último Verso, un programa de folclore, ¿por qué no? Argentino, un poco latinoamericano vamos a tener también. Yo soy Sasha, mi compañero y amigo Martín Araujo. Hola Martu, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a estar hablando un poco de esto que es tan complejo, ¿no? El folclore latinoamericano. ¿Qué tanto nos gusta? Porque no nos encanta el folclore, elegimos hacer un programa para poder hacerle llegar a la gente también un poco de esto que nos gusta a nosotros, para que conozcan, ¿no? ¿Y por qué no para conocer nosotros, no? Puede ser. De folclore. Hay muchas cosas que uno no conoce y haciendo un programa se entera de cosas que no tenía idea. Exactamente. Para presentar un poquito lo que va a ser el programa, más o menos, vamos a estar hablando del folclore argentino, vamos a tratar de dividirlo en regiones, así nos organizamos. Vamos a intentar hacerle llegar artistas muy conocidos y artistas no tan conocidos, porque justamente nuestra idea es que conozcan al folclore regional, pero no el más conocido. Si bien vamos a estar haciendo homenajes a los grandes del folclore que ya todos conocemos, también no queremos dejar de mencionar a esos que no suenan en la radio todo el tiempo y que vale la pena escucharlos. Exactamente. Y este programa está hecho desde el sur, desde la Patagonia, más específicamente desde el Bolsón. Así que, ¿por qué no empezar por estos lugares, no? Vamos a empezar trayéndoles algunos músicos de la Patagonia Andina, precisamente. Hoy nos vamos a dedicar a esta región, que es la nuestra, que es el Paralelo 42, es la comarca, y le vamos a traer algunos folcloristas muy interesantes. Le vamos a mandar un saludo grande también, ya que estamos, porque si no después nos olvidamos, a los amigos, a la gente de Antena Pueblo de Buenos Aires, más precisamente del barrio de Mataderos, que los queremos mucho, los apreciamos mucho, pero consideramos que no escuchan el folclore que tendrían que escuchar. Escuchan mucha música rara, con soniditos, con maquinitas. No tenemos nada contra ellos, pero creemos que esto le puede aportar mucho. Un aporte más a esa cultura que todos tenemos que tener y que está en todos los ritmos que uno conoce, ¿no? Que tiene la Argentina. Todo se basa un poquito en el folclore, podríamos decir. Todo tiene un poco de todo. Nosotros no le hacemos asco a nada, pero escuchamos más folclore que otra cosa. Así que un poquito, ¿querés que nos vayamos metiendo en el programa del día, Martu? Uf, que está cargadito, así que vamos. Vamos a empezar con un reconocidísimo cantor de la zona, un folclorista de la hostia, que tocó en todos los escenarios, podríamos decir, prácticamente de la Patagonia, desde Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, ha tocado en Buenos Aires también, Capital Federal. Muy conocido por algunos, no tan conocido por otros, es Don Abelardo de Puyén González, mejor dicho, Abelardo de Puyén. Nacido en la ciudad cercana acá de Puyén, muy bonita, forma parte de nuestra comarca. Su segundo nombre es Puyén, no solo su nombre artístico, así que vamos a estar hablando un poquito de él, que no hay mucha información realmente sobre este hombre. Si bien ha grabado un disco en su vida, decimos que ya falleció lamentablemente, ¿no? Hace varios años falleció, muy joven. Podríamos decir que no fue lo reconocido que tendría que haber sido. No sé si se dice así, pero ha salido así en este momento. El hombre grabó un disco y nunca pudo ser conocido su disco porque no lo pudo editar, porque Sadaic y su burocracia no lo dejaron. Entonces, vos buscas algo hoy en día de Abelardo de Puyén y encontrás 4 temitas, simples temas, hermosos temas, pero 4. Y grabó 12. Es una picardía no haber podido escuchar los otros temas. Por una burocracia. Y bueno, algo tan simple como eso y tan complejo. ¿Querés que nos metamos ya a escuchar uno de los temas? Y sí, vamos ya a escuchar. Vamos con Mi Arroyo de Abelardo de Puyén, un hermoso tema, escúchenlo, bailenlo, disfrútenlo. Arroyo que la lluvia y la greda la vuelven paya, que la lluvia y la greda la vuelven paya. Que perdure en la nieve que te alimenta, temo que si te faltan me olvide ella. Temo que si te faltan me olvide ella. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita mi arroyo y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. País, es gente, cultura. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Unión. ¿En serio? El último verso. Muy lindo programa, Martu, ¿verdad? Se está gestando algo lindo. Hay producción. Está saliendo. Ahí escuchábamos a Abelardo de Puyén, ¿no? Don Abelardo de Puyén. Don Abelardo de Puyén. Cuenta la historia acá en el segundo bloque de este programa. Que no daba para seguir. Pero cuenta la historia que Abelardo fue preso por acuchillar a un paisano acá por Bolsón. Ah. En un boliche de por aquí. Te iba a decir eso, pero no quería quedar muy prejuicioso. No. Pero bueno, acá bueno, creo que en muchos lugares se acostumbra a acuchillar a otro. Sí, es una mala costumbre, digo, igual. Sí, por supuesto. La verdad que salir de noche y no saber si te van a cuchillar en un boliche vos. Así que, bueno, salió este muchacho, se encontró borracho con otro paisano y en una discusión salió el cuchillo. ¿Sabes en qué año fue esto más o menos? No. Bueno, escuchen el programa. Bueno, dale. Ahí hay como más detalles. El programa que se llama El último verso. Muy bien, el último verso. Que va a salir por Radio Fogón en algunos días, tal vez. En algunos días, ya en julio vamos. Y por la radio Antena. Antena Pueblo de Mataderos. De Mataderos, ahí, barrio porteño de Buenos Aires. Ya vamos a estar publicando acá en el Facebook de La Lengua avance del programa. Cuenta la historia que el muchacho este fue a la cárcel. Ajá. Por esta situación. Y claro, pasan esas cosas. Apuñaló a alguien, justo pasaba un milico y lo encerraron. Estaba en la cárcel y el muchacho decide hacer un guiso gigante para toda la penitenciaría. Wow. Estaba en Bariloche. Dicen que pedí un capón, le trajeron un capón, armó el guiso, invitó a todo, policía, interno, todo. Empezaron a comer y de tanto comer al muchacho le agarra un... Se murió de comer. De comer un guiso de capón. Cuenta la historia. Qué raro, ¿no? Se empachó mal. Hay que comer, ¿no? Hay que comer hasta morir. Hay gente que se muere por no comer. Bueno. Este se murió de tanto comer. Parecería, claro. ¿No? Parecería. Anda a saber qué pasó realmente. Así que bueno, esa fue la presentación del programa que próximamente va a salir al aire. Hola, disculpa Martu, vamos a hacer un ping-pong antes de despedirnos, un ping-pong de musical. Un ping-pong de A3 en este caso, con un tema que nos compartió nuestra escucha y participante, Micaela Di Giovanni, que se llama Zapata Se Queda, de Lila Downs. Y después, bueno, ahí vamos a tirar pelotazo nosotros, yo voy a tirar uno, el Marto va a tirar otro, y si alguno que está escuchando se quiere sumar, tire otro pelotazo que ahí se lo vamos a recibir. Este tema nos comentaba Micaela que está dedicado a los maestros de Oaxaca. Vamos a escuchar. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: mi sueño me dice no vaya. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo. Cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! ¡Pasapata! Son las 3 de la mañana. Dicen que peda un santito. Bajito yo digo que dice: camínale despacito. Ay, mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas. Mis piernas Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Bueno, empezó el ping-pong. Empezó el ping-pong. Lila Down con Bahía María, Totela, Mompocina, Día. Salsa Piña. El señor del acordeón. Ahí, perfecto, la unión de la música latinoamericana, quizás en esta canción. Yo iba a tirar pelotazo. Vamos con el paralelismo style, que viene de la mano de Fauna. Me parece, esta canción me la pasó Renato y la otra vez escuchándola dije, ah, muy buena. Tiene algo latino también, a ver si la captan. Vamos a ver, a escuchar. Nosotros tenemos la verificación. Que gente anda pagando para que la anden vigilando. Que gente trabajando está mirando y esperando la desconfianza. Se siente, se huele, inspira desconfianza. Son los predadores que miran la balanza. Atacan al débil purificando la raza. Se meten sigilosos en tu casa. Se puede ver la luz de la heladera que se prende. Se puede ver el vicio de la sangre que se vende. Triángulo, misiles, que armen sean herbales. Que si meten cuate lo metan en la mente. Que se remeten los muy animales. Y que solo lo lamente un fanático de mente. Dulce con sabor a nación. Careta, me he sumido en esta canción. Que copeta, te compraste mansa mansión. Te robamos el teca. Comídame una porción. A vos que te sobran tetas. A vos que te sobran tetas. A vos que te sobran tetas. We don't need more ratification. We have the verification. No necesitamos más ratificación. Nosotros tenemos la verificación. We don't need more ratification. We have the verification. No necesitamos más ratificación. Nosotros tenemos la verificación. Son guerreros de la conquista.

de este programa número 44 de La Lengua en el Hoyo. Siempre corta mambo, ¿no? Estos Rolling al final. Siempre marcan el fin del programa. Siempre marcan el fin del programa. Bueno, abren el programa y lo cierran, ¿no? Sí, por no. Esto es la lengua, ¿no? Lengua. Pero la lengua son muchas cosas también, así que no es solo rock and roll. No es solo rock and roll. Ahí escuchábamos Clandestino de Polco. Buen aporte. Muy buen aporte. Muy gracias por participar, Aldana. A Micaela y bueno, a todos los que nos escuchan, seguro. Ojalá nosotros les podamos hacer un aporte a su fin de martes o cuando sea la repetición en Radio Fogón. En Radio Fogón, ya le perdí la cuenta. El viernes. ¿Viste? Bueno, ¿lo pasaron el sábado, puede ser? Lo pasaron el sábado. Yo lo escuché un sábado. Pero bueno, está dando vuelta, parece, por Fogón. Quería agradecer a Alfredo Bobbio y a Mariela Morosi que nos prestaron estos micrófonos. Con los cuales estamos hablando. Hablando, y que la verdad que aumentaron el nivel de sonido bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, nos estamos yendo con otro... Otro pelotazo. Otro pelotazo, otro más de Micaela, que se ve que está con ahí dándole a la raqueta y al ping pong. Atenta, atenta, Micaela. Así que bueno, gracias por participar, Micaela, Aldana, Sandra y todos los que nos escuchan habitualmente. Y nosotros les mandamos muchos cariños y que tengan muy buenas noches. Gracias. Que nadie se entere. último pelotazo, dale. Nuestro compañero Sergio, desde algún lugar de la comarca, nos pide... Romero el Madero. Romero el Madero. De escape. De escape. Y con esta nos despedimos de La Lengua en el Hoyo. Hasta la próxima semana. Más oscuros de la cuestión. Una sensación cunilingüística. Martes, 21:30. Escuchanos acá en Radio Fogón 98.3, La Lengua en el Hoyo. El Palomo.